A ver, voy a intentar comunicarme con el Bolsón. ¿Cómo estarán en el Bolsón? Porque acá en San Marcos Sierras, en este momento el día está gris y hace mucho frío. El Bolsón está bastante más al sur que nosotros. Entonces, ¿cómo estará Adriana Marcus? Adriana, ¿estás por ahí? Acá ando. Bueno. Justamente estoy bolsoneando. Sí. Porque un amigo me presta su teléfono fijo. Ah, por eso te escucho tan bien. Claro. Y no tengo. Y te digo que sí. Tengo a la vista el cerro Triquitrón. Sí, que es bastante difícil de pronunciar hasta los de por ahí. ¿Viste? Piltriquitrón. Piltriquitrón. Muy bien. Sí. Y un día bellísimo. Hoy hizo 0 grados. Sí. Pero ahora está hermoso y caluroso. Cero grados. Vengo del bosque, sí. Abrigada, y cuando llego acá no sé qué hacer con tanta pilcha. Bien. ¿Y en qué estuviste pensando, si es que estuviste pensando? A veces pienso un poquito. Ah, bueno, mira, a ver, veamos. Otra vez viste que hablábamos de la incertidumbre, ¿no? Sí, sí, del principio de incertidumbre, sí. Sí, eso me llevó a pensar cuál es la única certeza que tenemos en la vida. Ah, el final. Yapo. Sí. Sí. Qué loco, ¿no? Porque la única certeza que tenemos al nacer la vamos negando, la vamos pateando para el costado. Sí. Nos hacemos les distraídos. Que exactamente, ¿no? Sí, sí. ¡Qué loco! Sí. Ahora, también te digo que arrancaste por el nacimiento y en el nacimiento tampoco tenemos certezas. Después no. Tenemos la certeza, cuando adquirimos la certeza de que nacimos, pero en el momento de nacer no tenemos ninguna certeza. No, todo es posible. Claro. Todo es posible. Exactamente. Todo es tomar posible. Tomar la vida con la primera inhalación de aire, prana o como quieras llamar. Sí. O no. ¿Verdad? Sí. Por eso, yo trabajé bastante tiempo en un programa de salud, sí. De salud pública, sí. Que es el programa de análisis de la mortalidad materno-infantil. Ajá. Y para asesorar a las autoridades acerca de la calidad de atención en todo lo que tiene que ver con lo materno-infantil. Y ahí el trabajo era a partir de la muerte, o sea, claro. Había un caso de un menor de 1 año o una mujer que fallecía en relación con todo el proceso de embarazo, parto, puerperio. Sí. Eso iniciaba el proceso que tomábamos nosotros como comité interdisciplinario. Ajá. Para ver cuál había sido el trayecto, el proceso, el camino, sí. Toda la historia. Uh-huh. Después se iba a la casa de la familia para recabar un poco la historia desde su mirada y finalmente sí. Detectábamos, juntando todos esos datos, cuál había sido el proceso y cuáles habían sido los problemas en la atención, y hacíamos recomendaciones al sistema de salud, al intendente, a donde fuera. O sea que investigaban también las causas. Sí, claro. Claro. Todo lo que no se había detectado en el momento oportuno. Sí, señora. Sí. Y entonces, claro, trabajábamos a partir de la muerte. Es muy loco eso, sí. En salud pública. Y ahí llegamos como a varias conclusiones que fueron muy importantes, ¿no? Para cada uno y una de nosotras, que es hablar de este tema, porque no se habla. No se habla. Y una de las cosas que decíamos era que cuando uno muere, es en realidad lo que está ocurriendo es que, por un lado, que completa su vida. Sí, es como claro. Si vos dijeras, bueno, agarro una biografía. Sí. Y en el momento que dice fin, se terminó la biografía, se terminó la historia, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué vos tenés idea de por qué le rajamos tanto a ese tema? Porque le tenemos miedo porque somos occidentales. Porque los pueblos originarios y los pueblos orientales no tienen esa visión individualista de que soy la creación humana, divina, perfecta, importante, el centro del mundo, y el día que se termine mi vida se viene el mundo abajo. O sea que el temor es casi religioso. Sí, claro. El temor es religioso. De todas maneras, las religiones en realidad tienen también sus miradas, ¿no? Sí. Eso de la vida después de la muerte. Exactamente, el cielo, sí. O la reencarnación, o lo que fuera. Sí, que parece más, o sea, un aliciente. Cada grupo humano creo que genera su propia cosmovisión respecto sí. a la vida, a la muerte y todos los significados. Sí, alrededor sí. de esto. Pero el tema de la vida después de la muerte, digamos, para aquellos que no somos creyentes en alguna religión, tiene más aspecto de suavizarla a la muerte. No te preocupes porque después pasás a un mundo mejor. Sí. Y lo que nosotros veíamos también en nuestro trabajo sí. era que había las familias que realmente eran bien religiosas, sí. tenían lo que llamábamos consuelo religioso, ¿no? Ajá. O sea, se bancaban de otra manera claro. El duelo, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Y en un punto también cuando uno toma distancia y ve los fenómenos de la vida, los ciclos de la naturaleza, te da cuenta de que es necesario también, todo tiene un momento de muerte en la naturaleza para hacerle lugar a la vida. Correcto. Es como algo sí. cíclico. Y sí. entonces, bueno, el abuelito se muere y le hace lugar de algún modo al nieto bisnieto. Sí. ¿No? Ahora, sí. ahí hay una pequeña diferencia entre la muerte natural y la muerte evitable, ¿no? Y nuestras muertes son todas inevitables, porque en algún momento nos vamos a morir. Por sea de viejos. Sí, pero por una mala praxis. ¿Qué me contás de una mala praxis? Ah, sí, sí, seguro. Ahí, como dicen los Beatles, ¿no? A little help of my friends. Exactamente. Con una pequeña ayudita. Un buen amigo ayudita. Te dio una ayudita y te sí, mandó. Sí, sí, sí. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Eso también lo trabajábamos. Pero digo que en realidad si lo tomamos como algo, lo que pasa es que estamos muy fragmentados con respecto a la naturaleza. Ajá. O sea, nos hemos apartado tanto de la naturaleza que claro. tampoco registramos los ciclos de la sí, naturaleza. Eso es. Acá, por ejemplo, hace ya 2 semanas que los árboles están teniendo unos brotecitos re chiquititos sí. y ya es hora de hacer almácigos. Ajá. Ya se viene la primavera y ya había que poner las habas. Claro, y ya, claro. O sea, sí, pero eso ciclo. En la ciudad no se ve. No. Porque no hay contacto con la naturaleza. No. Entonces, cuando uno se integra al gran ciclo de la vida en este planeta, que es un planeta que está vivo todavía, sí. Y entonces nos damos cuenta de que todo tiene que morir y nacer. Y también tengo como una imagen que es como que la puerta a la vida en aérea, terrestre, acá, sí. Es el nacer. Ajá. Y la puerta de salir es el morir. Y en realidad es casi como una puerta giratoria, esas que tenían el Banco Nación, ¿viste? En todas partes. Sí. Que, sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Es una puerta por donde se entra y por donde se sale. Eso es. Y toca. Sí. Toca y toca. ¿No? Lo que pasa es que estamos tan necesitados de que nos seguricen, que nos protejan de todo mal. Tenemos tanto miedo a esa oquedad absoluta que claro. con que nos imaginamos la muerte, que no hablamos de ella. Claro, no se habla de ella, no nos educan para arribar de una buena vez por todas a ella. Y entonces lo que tenemos es también miedo a lo desconocido, porque al no hablar y al no educar sobre ese tema, la verdad es que parece una cosa terrible, lejana y desconocida. Sí. Vos sabés que un compañero de trabajo, en el último lugar donde trabajé, que fue un centro de salud, sí. Psicólogo, y con él siempre íbamos a los velorios de los familiares o pacientes, porque nosotros atendíamos familias. Sí. Entonces, no importa a quién atendiéramos de la familia, pero si alguien fallecía de una familia del barrio, alguno del centro de salud iba siempre al velorio, ¿no? Sí. Y cuando íbamos, él me decía al oído, es muy importante ir a los velorios, para darnos cuenta y ser conscientes de que al lado nuestro siempre llevamos a nuestra muerte. Ajá. Acompañándonos. Eso es, eso es. Y a veces a los niños, a las niñas, no se los lleva a estos lugares. Ajá. Y en realidad, si naturalizamos... Claro, muy bien, muy bien. Entendido eso. Digamos, se va incluyendo como sí, un sí, hecho sí. natural. Y es un proceso educativo también. Claro, claro. Ahora, de acuerdo a lo que me decís vos, o a lo que te vengo escuchando desde que empezamos esta charleta, ¿hay maneras mejores de morir? Porque si vos me establecés una diferencia entre la ciudad, donde todo el mundo está lejos de la naturaleza, y vos que estás, a lo mejor, o cualquier otro que está cerca de la naturaleza y ve los brotes de los árboles y comprende los ciclos, ¿me estás queriendo decir que se entiende más la muerte en ese lugar? Sí, yo creo que sí, pero sobre todo si estamos en consonancia y escuchamos las voces de los pueblos originarios, ¿no? Ah, ahí está el huevo y no lo pise. Los pueblos originarios, bueno, acá, este es territorio mapuche tehuelche. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y, bueno, se hacen rituales en las rucas, que son las casas, donde sí. las mujeres cantan su tahil, los hombres hacen el azafán, que uh-huh. son los gritos. Sí. Se envuelve el cuerpo en telas o cueros. Antiguamente se los enterraba hincados, digamos, ¿no? En cuclillas. Ajá, ahora sí. es diferente, pero generalmente había como un velorio de 3 días, pero era una convivencia, era como un momento ceremonioso de reencuentro. Bueno, cada pueblo originario tiene su ritual y sí. estaría bueno preguntarles a cada uno de claro, ellos cómo claro, es claro. y que quieren contarlo. Pero está integrado a la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. La muerte. Y traigo el tema un poco porque en esta época de incertidumbre con respecto a todo lo que está pasando en el mundo, sí. Yo me pregunto por qué la gente tiene tanto pánico. ¿Cómo puede ser que haya tanto miedo, que haya tanta desconfianza? La desconfianza y el miedo tienen que son como hermanos, ¿no? Sí. Y del otro lado está la confianza y el amor y la entrega. Y entonces me pregunto, ¿cómo puede ser que estemos tan disciplinados, por lo menos las personas que no tenemos tantos factores de riesgo? Yo, a partir de octubre, voy a tener factores de riesgo porque cumplo añitos, pero sí, sí. digamos, la gente que no está especialmente vulnerable sí. no se entiende muy bien por qué tienen tanto miedo, están aferrados a qué, ¿no? Entonces, por eso traigo un poco el tema, ¿no? No, pero yo está bien, te lo entiendo, pero no comprendo cuál es la crítica en sí de que estén aferrados a la vida o de que tengan miedo, porque también se le tiene miedo a todo lo desconocido y este famoso virus es desconocido, hasta para claro. los especialistas. Sí, yo creo que si estamos... Si confiamos en nuestras propias capacidades de defensa, de auto-reequilibramiento, sí. si estamos conectados con nosotros mismos, sí. Tenemos mucha reserva de vida, mucha resiliencia, mucha capacidad para afrontar situaciones, ¿no? Sí. Y el miedo nos baja mucho las defensas, entonces... es todo un ejercicio de buscar la información sin pánico y conversar también sobre está todo bien. Lo que está pasando para tener como muchas miradas sobre la enorme complejidad de estos procesos que sí. estamos viviendo y porque es muy, muy, muy complejo. Hay miles de aristas y muchas más que no sabemos sí. Para sentirnos realmente conectados con la vida y fuertes, ¿no? Sí, pero no entiendo el significado, es decir, no entiendo el mensaje. ¿No nos cuidemos tanto? No es eso. No, porque, digamos, tengo de alguna manera tengo que tratar de entender cuál es el mensaje. tengamos más confianza en nosotros mismos y no, y no nos cuidemos tanto. Alimentarnos con confianza y conciencia. Alimentarnos correctamente, no engancharnos con historias locas, no enojarnos. No, claro, claro, claro, claro. Buscar. Pero el barbijo y la distancia social. Porque, y ese que a mí no, imperativo. Sí, pero a mí no me gusta lo de la distancia social, prefiero distancia física, ¿no? Porque la distancia social. Sí, esos cuidados me parece que son universales. Sí. Son los que rigen. Sí. Y está bueno respetar. Sobre todo también respetar a la gente que le da mucho miedo ver a otros que no lo respetan. Claro, Así que, ahora voy entendiendo. Sí. Claro, sí, pero cuidarnos en la alimentación, en el pensamiento, en no enroscarnos en cosas que nos dan pánico, que son sobre todo humanas. Sí, y aparte no sé si te fijaste lo que hacen los medios de comunicación con el COVID, con la cantidad de muertos por día, con los números permanentes dando vuelta, hoy tenemos tanto, mañana vamos a tener, porque el cálculo es, y está todo el mundo pendiente, porque los medios de comunicación te hacen estar pendiente también, ¿no? Claro, pero yo puedo tener la decisión de no tener televisor, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? sí, por ejemplo. Y de dialogar con gente que tenga capacidad de crítica y que no se deje de alguna manera manipular por medios que nos están afectando. Claro, pero estamos viviendo en una sociedad manipulada. Es complicado encontrar esa gente. Tenemos la posibilidad de elegir. No digo de cerrar las orejas, porque eso es imposible, pero elegir claro, dónde claro. vamos a poner la atención. Sí. Ahora, y el tema es que siempre queremos... A ver, hay una necesidad, una de las pocas necesidades humanas que tenemos es la de protección. Ajá. Y dentro de la... De los satisfactores, hay satisfactores falsos y hay satisfactores reales. Ajá. Un falso satisfactor de la necesidad de protección es, por ejemplo, militarizar. Sí. Y un verdadero factor de protección es, por ejemplo, tener un techo para que cuando llueva no me moje. No, claro. ¿No? Y a veces pensamos que un certificado médico... para un niño que va a la escuela es un verdadero satisfactor de la necesidad de protección legal de una maestra que va a llevar a los chicos al planetario. Sí, en realidad el certificado es un acto psicomágico en todo caso. Claro. No tiene valor. Qué bueno eso, sí. Ahí, entonces, también, es un poco un llamado a tener una capacidad crítica y mucha conciencia para discriminar de qué se trata cada cosa y a qué le voy a prestar especial atención. Está. Y también volver a pensar, nos da la oportunidad esta época de pensar justamente en la muerte, ¿no? Está bien, pero todo lo que venís desarrollando en este último párrafo me da la impresión de que no está solamente en función de entender cómo funciona la muerte, sino que es casi una especie de guía para la vida, ¿no? Ser más independientes, tratar de, en lo posible, despegarse de esas influencias. Bueno, es un esfuerzo grande para el ser humano que está muy sometido, pero que me parece que indica un camino. Sí, porque, digamos, si tenemos confianza en la vida, no necesitamos temerle tanto a la muerte. Ah, ok. Porque una muy buena vida se completa en el momento de la muerte, pero termina siendo una buena vida que terminó. Sí, ok. Sí, ¿no? Sí, entiendo. No sé, por ejemplo, hay un hombre... había un hombre que fue a vivir a Luminé a principios del siglo XX, Juan Benigar, que era teosófico, tuvo muchísimos hijos, vivió con su mujer, luego la mujer falleció, con ella tuvo creo que 11 hijos, después con otra, con la prima, que también era mapuche, escribió muchos libros filosóficos que muchos se perdieron, pero él, por ejemplo, hacia el final de su vida avisó que tal día, a tal hora pasaran por su casa, que él iba a estar sentadito debajo de tal árbol, que lo pasaran a ver. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y había fallecido. Sí, o sea, sí, impresionante. Esas muertes así, en absoluta paz, sí, son maravillosas, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también pienso mucho en el tema de la muerte, porque en esta cuarentena falleció muchísima gente, no necesariamente por el bichito, sí, sino por otras situaciones, mi hermana, sin ir más lejos. Sí. Y bueno, atravesar como familias la ida de alguien es difícil. Entonces, en nuestra sociedad occidental, donde tenemos negada esta etapa de la vida, que es la final, no podemos digerir esto cuando no lo podemos vivir en familia o en tribu. Claro, ¿no? claro. Entonces merece como un análisis y y una conexión con el tema para poder procesarlo mejor. Gracias, Adriana. Te mando un beso grande. Bueno, un abrazo. Che, saludos por allá y que la pasen re lindo. Gracias. Gracias. Chao. La escuchaste a Adriana Marcus desde El Bolsón, aquí en El Desconcierto.